Hola, buenas noches. Con muchas prisas, como suele ser costumbre buscando leones en las nubes, un lunes más os damos la bienvenida a nuestro espacio, Elena Villegas, encargándose del correcto funcionamiento del sonido, y Alberto Sansegundo, que elige fragmentos literarios y temas musicales para conformar con ellos unas emisiones creadas con un propósito principal y casi único: haceros disfrutar de una interesante hora de radio. Sin demasiados preámbulos, pues, os invito a seguir en los próximos 60 minutos un programa que constituye la segunda entrega de la serie que iniciamos hace 7 días y que dedicamos a Ella Fitzgerald para celebrar el centenario de su nacimiento el 25 de abril de 1917. Entre sus canciones, con mucha presencia en esta ocasión de sus recreaciones de estándares de los grandes cancioneros norteamericanos, singularmente el de los hermanos Gershwin, el de Cole Porter y el de Irving Berlin, os leeré distintos textos sobre la propia Ella, sobre su música, sobre su vida y su trayectoria artística, entresacados de artículos y reportajes diversos, así como reflexiones y comentarios de otros músicos y de la misma intérprete. Confío en que la emisión os resulte sugestiva y placentera. La voz de Ella es un canto a la alegría, y aun cuando alcanza una tonalidad sombría de introspección, no cae en la tragedia. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go. Each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy. Can't go on like this. I could blossom out, I know, with somebody just like you. So I siempre habló muy poco de su vida privada. No le gustaba dar entrevistas. Siempre tenía miedo de que la conversación se deslizara hacia detalles de su infancia, la madre endeudada y el padre ausente, su primer matrimonio en 1941, muy pronto anulado con Benny Cornegay, un traficante de drogas que había tenido problemas con la ley, el segundo en 1947, con el bajista Ray Brown, del que se divorció en el 53, y celebrado en secreto con el noruego Thor Einar Larsen, del que Reuters dio noticia en 1957, pero que nunca llegó a ser confirmado. Todos los que trabajaron con ella estaban de acuerdo. Él era una persona muy tímida, reservada, incluso con dificultades durante las ceremonias de entrega de premios. Nacida para cantar, como Mahalia Jackson. Cuando le faltó la voz, dejó de vivir. I know too well that I'm just wasting precious time and thinking such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure you hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same, I'm not entirely to blame for you. So easy to idolize all others above, so worth the yearning for, so swell to keep every home burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame. Ella contó una vez que una noche en la que cantaba en el Teatro Apolo de Harlem, a menos de una manzana de distancia, en el Harlem Opera House, cantaba Billie Holiday. En las pausas iba de arriba abajo entre los dos teatros para verla, dice, y al terminar fui a saludarla detrás del escenario. E hice una cosa que no sé si era correcta. Le pedí un autógrafo.

It all began so well, but what an end. This is the time a feller needs a friend, when every happy plot ends with a marriage knot, and there's no night. I guess he's not for. Haced sonar una canción de ella en una habitación con un gato, y el gato se acercará a los altavoces y se pondrá a ronronear. Behold the way our fine feathered friend his virtue doth parade. Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent, you're my funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unfold. Mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change a hair for me, not if you care. El 23 de febrero de 1960, Francia detonó su primera bomba atómica en el desierto del Sáhara. Aquella explosión fue una exhibición de poder, de un poder terrorífico aunque tremendamente hipnótico. Las imágenes de ese hongo nuclear expandiéndose en el cielo esconden una belleza fría y cruel, y son el símbolo de aquellos días, de aquel mundo capaz de destruirse a sí mismo. Esa misma noche, en Berlín, Ella Fitzgerald dio una exhibición de otro tipo de poder, de uno hermoso e incontenible. En apenas unas horas, el ser humano mostró el brutal contraste de su existencia, capaz de destrozar el mundo apretando un botón y de rendirse a la belleza de una sucesión de versos y acordes. La explosión atómica no dura mucho más que los 7 minutos de How High the Moon, pero en ambos momentos parece que el tiempo se detiene. Como esa nube asesina que asciende al cielo lentamente, la voz de Ella, también sin prisas, se expande, muta, se alza para luego bajar hasta casi desaparecer antes de convertirse en una mágica ola de frases sin sentido. Al escuchar la voz de Fitzgerald, los demonios que cada uno alberga se alejan, también se callan, escuchan. Aquella noche, en aquel Berlín que se reconstruía de otra tormenta de bombas, Ella Fitzgerald grabó la interpretación más intensa de su carrera. Convirtió un viejo éxito de jazz en un momento emocionante, especial. Aquel estándar, cantado miles de veces por cientos de artistas, también por la propia Ella, sonó esa noche como algo distinto. Ese tema manoseado surgió como algo único, como una expresión total de la belleza que puede crear el ser humano. Ella no componía sus canciones, pero lo que cantaba lo hacía suyo. Lo firmaba con una tinta que brotaba de la sangre de sus venas. Esa noche nuclear, la cantante de Virginia estaba tocada, iluminada. Y por suerte, aquella velada fue grabada y editada en vinilo, dejando, como aquella bomba sobre el desierto, su huella en el tiempo. Cualquier cosa que Fitzgerald hubiese hecho esa tarde habría sido especial, pero hizo lo mismo de siempre, soltó algunas bromas, saludó y se dedicó a entretener al público. Un público noqueado por la fuerza de la cantante, que quizá consiguiese olvidar que vivían en un mundo que luchaba por destruirse en 7 minutos. Los mismos que dura la interpretación más inolvidable de la historia de la música. If you would come to me soon, until you will, I steal my heart. I hide a moon. I hide a moon. It's the name of the song. I hide a moon. Though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. I hide the moon. Does it touch the stars? I hide the moon. Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, high, high, high, high as the moon. Ooh, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, beauty, Did it? En Italia hay jóvenes que me llaman mamá jazz. Me parece tan bonito, siempre y cuando no me llamen abuela jazz. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. My monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns. was lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although he may La mejor forma de comenzar cualquier velada musical es con esta chica. No hay nada mejor que esto. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play. It might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? And it's just what I to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. When I want Wonderland alone, never knowing.

moment divine when all the things you are Ella podría cantar la guía de teléfonos con la mandíbula rota y sonaría maravillosa en nuestros oídos. If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew. That was my heart serenading you, my prelude to a kiss. If you hear a song that grows from my tender sentimental that was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love is a prelude that never dies, a prelude to a thank you.

Ella Fitzgerald en el cielo. Le rezaba a Dios, le rezaba ardientemente para que hiciera de ella una feliz chiquilla blanca. Y si ya es tarde para esos cambios, pues al menos, mi señor, mira cuánto peso y quita de aquí como poco la mitad. Pero el misericordioso Dios dijo no. Simplemente puso la mano en su corazón, le miró la garganta, le acarició la cabeza. Y cuando todo haya pasado, añadió, me llenarás de júbilo viniendo a mí, mi alegría negra, mi tonel cantarín. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this week. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving. A woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. A moon in all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray, all I do is drink black coffee since my man's gone away. Hace ahora poco más de 5 años fallecía en Cracovia Wisława Szymborska, la excepcional poeta polaca a la que hemos dedicado 4 programas en Buscando Leones en las Nubes. En su entierro sonó su canción favorita de Ella Fitzgerald, este Black Coffee, con el que cerramos la emisión de esta noche, la segunda de la serie dedicada a la extraordinaria figura artística de la cantante de Virginia. Entre las canciones de nuestra inolvidable invitada, habéis podido escuchar textos de la propia intérprete y también de los periodistas Teresa Amiguet, Giuseppe Bidetti, Luca Sofri, Stuart Nicholson, Tim Sendra y Alfonso Cardenal, de los músicos Ira Gershwin, Frank Sinatra y Jimmy Rowles. Y como emocionante colofón al programa, el poema Ella Fitzgerald en el cielo, que la citada Wisława Szymborska dedicó a la cantante. con el deseo de que hayáis podido disfrutar la emisión, nos despedimos, Elena Villegas desde el control y Alberto San Segundo en todo lo demás, locución incluida. Hasta la semana próxima. Adiós.